día 31 de octubre como el Día de las Iglesias Evangélicas en toda la provincia de Buenos Aires. Esto ha sido ya replicado también en otras provincias de la Argentina y es posible y muy probable que alcance ya también un nivel nacional. Es un hecho significativo. Las iglesias evangélicas en Argentina, el pueblo de Dios en Argentina, está cobrando mayor presencia, mayor conocimiento por parte de toda la población y también de las autoridades, no solo en cuanto a su crecimiento numérico, sino también en cuanto a la obra que todas las iglesias evangélicas hacen en nuestro país. Aún en lugares donde no llegan las instituciones de gobierno, en muchos casos hay iglesias cristianas evangélicas que están tratando de suplir necesidades en ese medio y en esas comunidades. Así que en este sentido ha sido y es muy auspicioso. No obstante, no lo estamos pensando ni lo debemos pensar como algo por lo cual poder obtener algún beneficio o para en algún sentido enorgullecernos, ¿no es cierto?, y caer un poco en este error. Lo que esto conlleva es ahora una muy alta responsabilidad. Ya la teníamos, ahora mucho más porque sabemos que somos visibles para la comunidad y para las autoridades. Al decir de algunos de los legisladores que estaban allí, ellos daban cuenta de que cuando recibían algún proyecto de alguna institución evangélica, de alguna organización evangélica, de alguna iglesia evangélica, ellos ya de entrada no tenían ninguna duda de que se trataba de algo en orden y de acuerdo a la ley y llevado a cabo por personas íntegras que no tenían la búsqueda de ningún beneficio o interés personal o particular, sino el bien de la comunidad. Pues todo esto entonces trae para todas las iglesias evangélicas, no solo en la provincia de Buenos Aires, en toda la Argentina, el hecho de saber que estamos muy comprometidos ante Dios y ante la comunidad en la cual nos ha levantado para seguir procurando que el reino de Dios siga siendo extendido, para que muchas otras personas conozcan a Cristo como Salvador personal. Porque como usted lo sabe, casi todas las personas adhieren a los principios de querer un mejor bienestar para todos los habitantes de esta nación. Todos los partidos políticos y todas las campañas políticas involucran esta temática también. La propuesta y hasta las promesas de proveer a todos los habitantes de Argentina de un mayor bienestar, de un mejor bienestar, y hacerlo de manera equilibrada e igualitaria, de tal forma que alcance a todos. Ahora, como ustedes saben, yo también, del dicho al hecho, hay un trecho bastante importante a veces y todavía, lamentablemente, en nuestro país se dan muchas situaciones de desequilibrio, de injusticias en todos los aspectos. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de que eso sea cambiado y transformado, porque no se va a transformar ni por una ley del Senado ni de la Cámara de Diputados, ni ninguna iniciativa política se va a dar únicamente cuando Dios, que es el único que lo puede hacer, cambie el corazón de las personas, transforme a los seres humanos, nos transforme a nosotros, porque el problema no es económico, político, es el problema del corazón del ser humano. Pero como esto nadie o muy pocos lo perciben, nunca se va a alcanzar esa búsqueda de justicia, de igualdad, de paz, ¿no es cierto? Bueno, solo Cristo lo puede traer, de verdad, y lo trae primero al corazón de las personas. Por eso tenemos que seguir predicando a Cristo, Él es la única esperanza, pero Dios está obrando y se está moviendo con poder en Argentina. Otra vez, hablan de porcentajes importantes ya siendo evangélicos en Argentina, por lo cual es nuestro compromiso también seguir buscando el bienestar de todos a través de la palabra de Dios, del mensaje de Dios y de esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A Él sea toda la gloria, entonces, en este sentido. Solo para que pueda seguir orando, hay otro aspecto que es muy importante y que se está ya presentando ante las autoridades. En nuestro país existe lo que se llama libertad religiosa. Cada ser humano, cada habitante de este país tiene la libertad de adherir y ejercer la religión que más le plazca, que quiera elegir por sí mismo. Sin embargo, a pesar de que hay libertad religiosa, no hay lo que se llama igualdad religiosa. Y en ese sentido, también los creyentes evangélicos en Argentina somos discriminados, por lo cual se está buscando que dejen de existir aquellos motivos que causan esa discriminación. Le quiero decir que en Argentina los creyentes evangélicos son perseguidos. Esta última semana, usted sabe, ya hace unos años, en la Iglesia Bautista de Río Tercero, Córdoba, por estar trabajando y bendiciendo y transformando la vida de algunas mujeres que estaban sometidas a esclavitud y estaban siendo explotadas sexualmente, entre otras cosas, la iglesia las recibe, las cobija, les da un cambio de vida y esto levantó la ira de las personas que obviamente explotaban a estas mujeres, de la esfera policial, de la esfera de la justicia, de la esfera política, y levantaron una fuerte e intensa violencia contra esa congregación. Su pastor fue baleado, su familia amenazada en muchas oportunidades, ha habido la posibilidad de clausuras, ha habido persecución a los miembros, hostigamientos. Bueno, hace pocos días, a pesar de que la justicia ya estuvo fallando a favor de la congregación, nuevamente aparecieron un par de patrulleros, se bajaron algunos policías, trataron de causar temor a la gente, pedían documentos, dijeron que no podían reunirse. Bueno, tuvieron que suspender el culto. Eso pasa en Argentina. No trasciende, no necesitamos que trascienda. Se lo comparto a usted para que conozca un poco y esté orando, nada más. No somos de los que nos quejamos y sabemos hacer las cosas de parte de Dios. Pero esas son situaciones reales. ¿Okay? Así que oremos y permitamos que Dios siga trayendo su reino, trayendo luz, trayendo paz a la gente, trayendo salvación, vida eterna, sanidad, como vamos a ver también en esta noche. Bendito sea el Señor. Y no quiero dejar ni olvidarme, dejar de pasar por alto y olvidarme de compartir con ustedes los saludos de la Iglesia Metodista Pentecostal de Río Gallegos en Santa Cruz. Estuve ayer y anteayer por allí, se dio fin al ciclo de estudios de este año en el Instituto de Formación Cristiana Patagónico, así que estuve allí, estuve compartiendo el mensaje en esa propia iglesia también, estuve visitando otra iglesia bautista allí, así que haciendo algunas tareas ministeriales, pero ellos me encomendaron en esta oportunidad la congregación y los pastores, el pastor Roberto Molles y su esposa Jessica, enviar saludos a toda la congregación. Saben, ellos lo hacen de una manera muy especial, a la manera metodista pentecostal, ¿no es cierto? Y un saludo para ellos significa que se ponen en pie, alzan sus manos al Señor y dan tres glorias a Dios. Entonces dicen, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Con esta expresión, ellos lo han hecho ahí delante mío, por supuesto, también, y enviaron ese saludo, una bendición de Dios. Eso es lo que significa para todos ustedes. Así que oremos porque Dios mediante el pastor Molles y su esposa estarán por aquí en dos o tres semanas y estarán algún fin de semana también, por lo cual los he invitado para que compartan con nosotros el culto y estén entre nosotros. Así que seguramente les podrán conocer de manera personal y les podremos bendecir también a ellos. Así que, bueno, sostenemos también en oración este aspecto. Muy bien, vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Ahora sí, lo más importante es escuchar a Dios que está entre nosotros y para que Él comparta este mensaje a cada una de nuestras vidas. Periódicamente necesitamos repasar la enseñanza bíblica para que nuestra vida siga bien ubicada. En este tiempo recibimos mucha influencia a través de los medios de comunicación, las redes sociales, y esto implica también recibir influencia de enseñanzas bíblicas o cristianas de predicaciones, de mensajes, devocionales, estudios, y uno es, bueno, tiene acceso a un bombardeo de información en este sentido. No obstante, usted y yo, nosotros debemos hacer siempre, siempre el ejercicio de verificar que toda enseñanza que escuchamos y que es difundida efectivamente encuentre sustento y fundamento en la palabra de Dios. No es que por mala intención, pero a veces alguna de esa enseñanza podría no estar teniendo este efectivo fundamento y esta efectiva raíz en la palabra de Dios. Por lo cual, nosotros tenemos un instrumento muy importante. De hecho, fue reflotado en tiempo de la Reforma, y ya lo vamos a escuchar de parte de nuestros hermanos Edith y Leonardo en los próximos domingos. Pero tenemos un elemento importante que Dios nos ha concedido, su palabra, para que entonces podamos discernir conforme a la palabra de Dios toda la enseñanza que podemos escuchar u oír. Así que es importante que usted y yo sigamos estudiando y aprendiendo de la palabra para que ella pueda ser la que afirma nuestra vida de una manera sólida, ¿no es cierto? Y podamos discernir y reconocer aquello que se aparta en algún sentido de la propia palabra. El tema de la sanidad de las enfermedades y de las dolencias es un tema en el cual también aún entre los cristianos existen diversas perspectivas o puntos de vista. Yo he encontrado, por la gracia de Dios, cuando me ha permitido viajar o conocer otros lugares, bueno, encontrar personas o cristianos que parecieran tener algunos conceptos acerca de la sanidad de Dios sobre su vida, que prácticamente ponen en la obligación a Dios de sanar. Otros que suponen que por el hecho de ser hijos e hijas de Dios no pueden enfermarse. Bueno, hay una infinidad, una variedad de ideas y de conceptos en este sentido. Yo lo que le voy a querer compartir hoy es lo que surge de la palabra de Dios. Y usted luego en su casa durante la semana va a tener oportunidad también de verlo por usted mismo y confirmarlo por usted mismo. Pero vayamos entonces en principio a un pasaje que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, desde el versículo 14 al 17. Capítulo 8 de Mateo, versículos 14 al 17, que usted va a poder leer allí en el frente. La palabra de Dios dice aquí que vino Jesús a casa de Pedro, Pedro, el apóstol Pedro, su discípulo, y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Bueno, este pasaje también, déjeme decirle, ha dado oportunidad a muchos para hacer todo tipo de chistes y de bromas. Pobre, hasta la suegra de Pedro no se salvó, ¿cierto? Bueno, pero ese es otro tema, no lo tengan en cuenta. El hecho es que Jesús vino a la casa de Pedro y la suegra, que estaba viviendo con él, o él con ella, vio que ella estaba postrada en cama y con fiebre. Fiebre, fiebre, enfermedad. Fiebre, la demostración, la señal de que algo no está funcionando bien en el organismo. Fiebre, es una señal de quizás una infección. Fiebre, algo está atacando el cuerpo. Así que Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Qué poder impresionante el que tenía Jesús! Que con solo tocar la mano de la suegra de Pedro, como si la hubiese tomado, vio cuando uno va a visitar un enfermo, a lo mejor, y toma su mano. Jesús la tocó y la tocó con la intención de sanarla. Y efectivamente sucedió eso. El poder de Dios es un poder que sana las enfermedades y las dolencias. Y cuando llegó la noche, trajeron a él, a Jesús, muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El Señor Jesús como parte de su ministerio aquí en la tierra, incluyó el hecho de sanar enfermos, sanar enfermedades y sanar dolencias. Este es un solo ejemplo. Usted ha leído los evangelios y puede encontrar multitud de ejemplos de sanidades, de diversas sanidades a diversas personas por parte de este Jesús. Lo puede encontrar leyendo el libro de los Hechos. Los discípulos, los primeros cristianos, los que continuaron con la obra una vez que Jesús ascendió al cielo después de haber resucitado, en ellos también, en ese libro, en esos libros, en las cartas de Pablo, se habla sobre sanidades que fueron llevadas a cabo, obviamente sobre personas enfermas o atribuladas o con dolencias o atormentados por espíritus inmundos y que también eran sanados. Porque el mismo poder de Dios que obraba a través de Jesús, era el mismo poder de Dios que obraba ahora a través de los discípulos. No eran ellos los que tenían el poder, nunca ninguno de ellos podría haber sido yo sané, sino que siempre lo que se decía, y queda muy marcado en la palabra, por el poder de Dios esta persona fue sanada. Uno ha sido solo un instrumento, alguien que con misericordia, la misma misericordia de Jesús, alguien que con bondad, con compasión y con intención en el corazón de que esa persona pueda ser libre de esa aflicción, de esos dolores, de esa enfermedad o de lo que fuere, Dios pudiera obrar en esa persona. Acabamos de hacerlo, usted lo vio, oramos por algunas personas, le pedimos a Dios que obre con poder, es de Él el poder. Solo Él tiene el poder para llevarlo a cabo. En ningún otro nunca ha habido ni habrá que pueda llevar a cabo este tipo de milagros y maravillas para el bien de las personas. Este es el Dios al cual acudimos, este es el Dios al cual recurrimos, al cual al Dios clamamos a este Dios para que Él pueda bendecir también la vida de aquellos que padecen estos tipos de enfermedades. Bueno, las enfermedades surgen hace mucho tiempo, prácticamente desde el tiempo de la creación, poquito después de la creación de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer, al hombre, a la humanidad, en perfecto y permanente estado de salud y bienestar. Preste atención. Dios creó al hombre y a la mujer, los puso allí en el huerto de Edén. La creación, el universo había sido para ellos. Y los creó en un perfecto estado de salud y bienestar. La condición de esos seres humanos era de equilibrio físico, emocional, espiritual. Esto es, no padecían ninguna enfermedad, ni mental, ni física, ni emocional, ni espiritual. Pero el hombre pecó y todo ese equilibrio se rompió. El hombre pecó y con el pecado entonces se destruye esa armonía y ese estado y esa condición se pierde. Por lo cual a partir de ese mismo momento ingresa la existencia de las enfermedades, de las dolencias, de las aflicciones, de las dolores del alma, y el hombre sufre todo ello en sí mismo. No solo esto, no solo por el ataque al cuerpo humano de virus o de bacterias, también por causa de que la creación se ve conmovida por el pecado y también sufre los efectos del pecado, por lo cual ahora también, aún por acción directa o indirecta del hombre, las aguas son contaminadas, aguas de las cuales a lo mejor el mismo ser humano después las toma para satisfacer su sed, preparar alimentos o usarlas para la elaboración de cosas. Por esto mismo, este mismo efecto del pecado, por acción directa o indirecta del hombre, los aires son contaminados, la tierra es contaminada. Y de todo ello es de donde el ser humano se nutre para sostener su existencia. Pero obviamente que lo producido de esa tierra está contaminado en algún grado, en alguna medida, en algún sentido. Y es lo que sigue provocando enfermedad y dolencia. en el hombre. Pero Dios vio esta condición. Dios también le conmovió. Dios lamentó que el hombre tomara esa decisión de pecar. Y proveyó la oportunidad a cada uno de poder ser restaurado, de poder ser tomado y comenzar un proceso de sanidad y de restauración para volver en algún momento a esa condición original en donde no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay llanto, no hay dolor, no hay aflicción, no hay pesar. Vuelve ahora el equilibrio, la sanidad, el bienestar físico, emocional, espiritual. Hay plenitud de gozo, hay plenitud de paz, hay plenitud de vida. Hay vida eterna. Dios había puesto el poder y la capacidad en el ser humano para que no muriera nunca si no pecaba. Pero el hombre pecó y entró la peor de las enfermedades, que es la espiritual, que causa muerte física, espiritual y eterna. Pero Dios dijo, yo voy a perdonar al hombre, yo voy a perdonar a cada ser humano que quiera arrepentirse de ello. Yo quiero perdonar porque amo al ser humano y no lo puedo dejar así, pero tampoco lo puedo obligar, por lo cual yo les voy a hacer un ofrecimiento a todos, todos aquellos que quieran ser salvos, todos aquellos que quieran ser sanos, que quieran recuperar aquel estado original en el cual Dios puso a los seres humanos, yo les voy a dar salvación, sanidad, vida eterna nuevamente. Y a todas aquellas personas que hemos tomado esta decisión, pues entonces el Señor nos concede esa vida eterna en virtud de nuestro arrepentimiento y de nuestra fe en Él. Ahora entonces, como hijos e hijas de Dios, Él comienza a obrar en cada uno un proceso de sanidad, de restauración, de volver a poner en equilibrio y en condiciones perfectas mi cuerpo, mi mente, todo mi ser. Hasta el día en que me lleve a su presencia, en donde seré perfeccionado y en el cual ya no habrá enfermedades ni dolores y ya pasaré a tener vida eterna junto con Él. Dios trae sanidad. Dios tiene poder para sanar toda enfermedad y toda dolencia, lo dice la propia palabra de Dios. Así que debemos acudir a Él para poder ser sanos también. Y aún no empeorar nuestra situación de enfermedad acudiendo a personas equivocadas, erróneas o que provienen de las tinieblas, porque efectivamente empeoraría nuestra situación. El único que tiene poder y autoridad para sanar completa y definitivamente al ser humano es Dios. Y Él lo hace por amor. Él lo hace por amor. Así es nuestro Dios. Aún estando en Cristo, siendo creyentes, siendo cristianos, vivimos en un mundo que ha sufrido la caída, que ha sufrido la acción y las consecuencias del pecado. Un mundo, una naturaleza que está corrompida, por lo cual también nosotros estamos expuestos a todo esto que acabamos de decir. Y nuestro cuerpo todavía está expuesto a esa debilidad, a ese deterioro, que se llama sencillamente envejecimiento. Y lo vamos sufriendo aún como hijos e hijas de Dios. Él no nos sacó de esa dimensión, pero sí nos está prometiendo vida eterna, por lo cual no hay dolor, no hay enfermedad, ni aun la muerte tiene victoria sobre aquel que está en Cristo Jesús. Un día esa sanidad será definitiva, completa, perfecta y eterna, por lo cual confiamos en que el Señor lo sigue haciendo. Pero, bueno, estamos aquí, pero y estoy enfermo, estoy enferma. Tengo dolores en el alma, necesito ayuda, necesito sanidad. alguien que tenga misericordia, alguien que haga algo por mí, o tengo temor, los médicos no son suficientes, no dan en la tecla, no saben qué hacer, me empeoran, me dicen que no tengo más oportunidad de sanidad. Claro que está Dios muy cerca suyo para bendecir su vida y bendecirle en esa situación que usted está teniendo y padeciendo. Aquellos que estamos en Cristo Jesús tenemos la certeza de que aunque vayamos al médico y el médico nos esté sanando, o directamente o a través de algún medicamento, nosotros sabemos que en definitiva es Dios quien nos está trayendo sanidad, que solamente está tomando como instrumento a ese médico, a ese doctor, o utilizando esos medicamentos, esos remedios, para bendecir nuestra vida. Por eso lo honramos y lo glorificamos a Él en cada oportunidad de sanidad. El origen de las enfermedades es el pecado y esto causa enfermedades físicas. Aquí vimos que la suegra de Pedro tenía una enfermedad física. No sabemos cuál, pero alguna física tenía y se estaba evidenciando a través de esa fiebre, ¿no es cierto? No creo que existieran los antitérmicos en aquel tiempo, pero existía el poder de Dios. Y Jesús tocó su mano y le sanó. Aleluya. Pero también había paralíticos, había ciegos, había leprosos, había diversas enfermedades físicas. Hemos leído este pasaje y hay otros pasajes en los cuales se afirma que traían muchas personas con diversas enfermedades. La Biblia no tiene el propósito de enumerar y hacer una lista de las enfermedades que tenían cada uno. Lo expresa de esa manera, queriendo decir, mirá, las enfermedades que te puedas imaginar, la gente venía y venía a Jesús, venía a la persona correcta, venía a Jesús porque seguramente no había encontrado respuesta en ningún otro todavía, como acontece también en nuestro tiempo, a pesar de todos los adelantos que pudo haber habido. Y todos los que acudían a Jesús nunca fueron defraudados, siempre obtuvieron respuesta de parte del Hijo de Dios, porque en Él hay plena misericordia. Él no deja desahuciado a nadie. Y todo aquel que viene a Él, Él no le echa afuera, sino que le recibe con compasión y amor. Dice, ¿qué querés que haga por vos? Que recobre la vista. Que sea levantado, estoy paralizado. Que pueda ser limpia mi piel, tengo lepra. Que pueda oír porque soy sordo. Y en todo caso, el Señor los bendecía y los traía nuevamente a la salud y al bienestar. Y usted sabe que esto no solo implica la sanidad de la enfermedad física, y decir, qué lindo, ahora el camino. Imagíneselo emocionalmente qué significa eso. Cuánta bendición, cuánta alegría, cuánta felicidad. Es recobrar el sentido de la vida para muchos. Y por qué no pensar que algunos de ellos pensarían, ¿para qué vivir de esta manera? Y ahora que haya la misericordia del Hijo de Dios, cómo no se llena su vida de gozo, de felicidad, de alegría. Por eso dice que muchos luego de esto les servían. ¿Qué significa? Y los seguían, que querían aprender más de Él, querían comprometerse con Él. Hiciste tanto por mí, déjame que yo pueda hacer algo por vos. ¿Qué debo hacer? Y en todos los casos la respuesta de Jesús era la misma. Bendecí a otros, compartí esto con otros, trata de cambiar en algo la vida de los demás para bien, alentalos, animalos, dales esperanza, tráelos a mí. Así que hay enfermedades físicas de este tipo y de otro tipo también, pero en todos los casos hay sanidad en Jesús, hay sanidad en el Hijo de Dios. Hay también, por supuesto, problemas emocionales o psicoemocionales, ¿no es cierto?, que afectan la mente y las emociones de las personas. Y a veces están íntimamente relacionadas lo físico, porque a lo largo del tiempo lo físico puede generar desgaste anímico y emocional. Y entonces uno va quedando sin fuerzas y no tiene ganas de luchar y se siente que no alcanza aquello que necesita y que anhela y que requiere. Bueno, pasan muchas cosas, ¿verdad? Aquellos que han padecido o padecen algún tipo de enfermedad física y que se sostiene en el tiempo, podrían dar testimonio de esto, ¿no es cierto? De cuánto también involucra lo emocional y aún lo mental, lo psíquico. Pero aún así hay enfermedades propias del alma y del corazón. Hoy en día se las llama de manera moderna, ¿no es cierto? Se les llama estrés, se les llama colapso emocional. Bueno, son todas estas cargas que hay en lo emocional, en el corazón de los seres humanos. Producen agotamiento, quitan fuerzas y ganas de vivir. Oscurecen y ensombrecen la vida del ser humano. Así que están presentes estas enfermedades también, por la misma razón y la misma causa y el mismo origen. Pero Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar. ¿Qué se estaba refiriendo a la gente que salía de su jornada de trabajo, volvía de la fábrica, del comercio, y venían cansados, qué semana esta, qué terrible, bueno, si estás cansado vení que... No, claro que no. Sabemos que la referencia claramente a los que estaban cansados y trabajados de luchar con alguna enfermedad, por alguna situación dura, traumática, difícil, cansados y agotados de no tener respuesta, cansados y doblegados emocionalmente, abatidos. A ellos dirigió Jesús estas palabras. Vengan a mí, yo les voy a sanar también emocionalmente. Yo voy a sanar esas heridas del alma y del corazón. Yo voy a sanar. Bueno, en algunos casos todo esto provoca heridas que uno se causa a sí mismo. A veces la respuesta a algunos hechos y algunas agresiones que recibimos es el enojo, el rencor, la ira, el deseo de venganza, el no querer perdonar. Esto nos enferma más, te enferma más. No debemos darle lugar a ello. Apenas podemos reconocerlo, debemos despojarnos de eso. Porque no le estamos causando con ello un daño a aquel que nos dañó, sino que lo estamos haciendo a nosotros mismos. La falta de perdón y estas cosas que he mencionado son como tomar veneno y pretender que la persona que se muera es la que me hizo el daño. No envenenes más tu vida. Seguramente ya sufriste mucho, te han causado un dolor importante, una aflicción importante en el alma, en el corazón. No hace falta que vos te sigas hiriendo más, agrandando la herida, extendiéndola. Así que despojá todo eso. Y en todo caso, ten en cuenta a Jesús. Él quiere traer sanidad a tu corazón para hacerte libre, para recobrar las fuerzas, la energía, la pasión, las ganas de vivir, para romper esas cadenas porque atan, esclavizan, te impiden avanzar. Estás siempre dependiendo aún en tus recuerdos, ¿ves? Por eso cómo se involucra lo mental, lo psíquico. Estás teniendo recuerdos y todo te guía, los pensamientos hacia aquel momento, aquel tiempo, aquellas personas. No, no puedes vivir así. No te permitas vivir así. Jesús es la respuesta, Jesús es tu esperanza también. Así que hay enfermedades emocionales de las cuales Dios se encarga y tiene el mismo poder para sanar como cualquier otra enfermedad física. El salmista lo decía de esta manera, Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios sana, Dios sana. Dios extiende su mano y toca tu corazón y tiene poder para sanar tu corazón, siempre y cuando te acerques a Él para decirle, quiero ser sano, quiero ser sana, quiero ser libre. Eso es todo lo que necesita Dios. Porque otra vez no lo va a hacer con prepotencia. No lo va a imponer sobre vos. Él te respeta. Pero está a tu lado para decirte, en cuanto quieras despojarte de esto, estoy a tu lado para tomar de esa carga, llevármela yo y que vos no la tengas nunca más en tu vida. Enfermedades físicas, psicoemocionales. Por supuesto que finalmente hay también enfermedades que vienen por causa de las tinieblas, de la oscuridad, del ámbito espiritual, pero de maldad. Y esto proviene porque alguna persona alguna vez fue a consultar a alguien que trabaja en las tinieblas, porque alguien fue a ver a un curandero que trabaja en las tinieblas. Alguien fue a algún lugar o lo llevaron porque iban a hacer algunas prácticas o le iban a hacer participar de algunas prácticas o le iban a hacer tomar algunas cosas o le iban a hacer preparar algunas cosas o hacer algunos trabajos o deshacer unos trabajos. El hecho es que todo eso es tomar contacto con las tinieblas de maldad. Tarde o temprano ocurren cosas físicas, psicoemocionales y o espirituales. Y la persona va a decir, pero para mí era, bueno, yo entiendo que la mayoría de las personas va ignorando el riesgo que corre al recurrir a estos lugares o personas. Pero eso no quita que luego puedan sufrirse consecuencias de ello, como efectivamente puede ocurrir. Ah, no sé por qué, ahora de pronto, de golpe, me aparecen estas cosas en la piel, no sé, esto que me incomoda. Ah, no sé, de pronto tengo pesadillas todas las noches, no sabés, estoy loco, no me puedo ni dormir, tengo insomnio. Me levanto con temor a la noche. Me parecen ver sombras. Me parecen escuchar voces. No sé, la comida no me cae bien. Coma lo que coma, los médicos me dicen que está todo bien, pero yo me siento mal. Nunca escucho a nadie hablar de esa manera, ¿verdad? Bueno, hay consecuencias físicas, emocionales o espirituales que provienen de la acción de las tinieblas sobre la vida de esa persona. Eso deja secuelas. En Jesús hay sanidad, en Jesús hay libertad, hay liberación. En Jesús esas secuelas, esa influencia puede romperse y quebrarse para siempre y recobrar la salud y el bienestar. Hay unos preciosos pasajes en la palabra de Dios. La aparición de úlceras, de llagas, de problemas al dormir, de las pesadillas, todo esto que hemos mencionado, puede sanarse toda vez que también expongas tu vida a Dios y le digas, Señor, yo quiero ser sano. Capaz que ni me acuerdo de a dónde fui, qué hice, pero yo quiero en el nombre de Jesús ser sano o sana en este momento. Porque algo de eso me está pasando. En el Evangelio de Mateo, nuevamente en el capítulo 15, y con esto vamos a ir dando fin a esta palabra en esta noche para poder orar por todos. Mateo capítulo 15, versículo 22. Se acerca una mujer a Jesús y clama, y le ruega, y le implora al Hijo de Dios, porque sabía que Él era quien podía sanar a su hija. Que Él tenía el poder para sanar de este tormento espiritual a su hija. Acudió a Él y le dijo, Jesús, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Gravemente atormentada. Muchas personas están atormentadas por espíritus de las tinieblas, espíritus inmundos, demonios también se les llama en la palabra, atormentan. Y esta mujer, esta madre preciosa, fue en busca de Jesús para obtener sanidad sobre su hija. Y luego más adelante el versículo 28 dice que Jesús le respondió y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y agrega: su hija fue sanada desde ese mismo momento. Poder de Jesús, aún sobre cualquier espíritu inmundo, sobre cualquier demonio que cause enfermedades en alguna persona. Él tiene todo el poder y toda la autoridad y es el único Dios todopoderoso que puede bendecir de esta manera. Ni siquiera esa niña, esa chica, estuvo delante de Jesús. Estuvo su madre intercediendo allí. El poder de Dios alcanza a la persona allí donde está. Y libera, y sana, y bendice. En otro caso, encontramos, para que no le quepa duda, que los demonios también pueden causar enfermedades físicas. En Mateo capítulo 12 y versículo 12 encontramos esta misma expresión también. En Lucas, perdón, es 11, capítulo 11, versículo 14. Lucas 11, 14, le leo la palabra de Dios en este sentido. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Mudo por causa de un demonio. Y el poder de Jesús se manifestó, quitó a ese demonio, echó fuera, sacó a ese demonio, ese espíritu inmundo de la vida de esa persona. Y entonces la persona recobró su salud. Fue sanado de su mudez. Hablaba, dice el pasaje. El mudo habló y la gente se maravillaba. Pero ¿cómo no se va a maravillar de ver algo así? Un milagro, el poder de Dios obrando de esta manera, sanando, liberando, vendando las heridas de la gente quebrantada. Claro que se maravillaban en primer lugar los que recibían esa sanidad, ese amor, esa compasión, esa misericordia. Se maravillaban los que eran testigos de lo que estaba aconteciendo. No fue en secreto. No había que ir a ningún lugar escondido y raro en horas no comunes. No hacía falta ir a las 3 de la mañana para encontrar a Jesús y ver si podía traer sanidad. Estaba disponible en todo momento y en todo lugar, como lo sigue estando disponible hoy mismo para usted y para mí, para todos aquellos que pudiéramos querer ser sanos físicamente, emocionalmente o espiritualmente. A lo mejor hay personas que ni siquiera saben ni conocen la causa de lo que están padeciendo. Quizás han acudido a los médicos dicen, pero si estás bárbaro, estás fenómeno, mirá, los estudios dan, pero yo no sé, no, algo pasa, y vio cómo son las cosas y cuánta gente se expresa de esta manera. No importa saber o no cuál es el origen, la causa, ya sabemos que todo ello es producto del pecado de los seres humanos. Todo eso ingresó a la humanidad y es lo que causa todo el pesar, todo el dolor, todo el deterioro. Toda esta aflicción, todo este tormento, y son esos espíritus de tinieblas que tratan de venir a causar daño. Pero está Dios reinando por siempre y para siempre. Está Dios cercano a todos aquellos que le busquen y le busquen de corazón. Está el poder de Dios disponible para todo aquel que quiera decirle: Señor, quiero recobrar la salud, quiero encontrar fortaleza. Quiero dejar para siempre esta carga que hay en mi corazón. Quiero librar mi mente de esos recuerdos, de esos pensamientos, de aquello que me aconteció y de esas personas. No quiero tener más esas imágenes en mi mente que no me causan más que mayor tormento. Y Señor, no lo sé si estuve o no yendo a algún lado, si me llevaron o no cuando era niño, chico. No lo sé, o sí lo sé, pero ahora me doy cuenta y yo me arrepiento. Y si alguna consecuencia trajo eso sobre mi vida, yo quiero que también me libres de todo eso y me puedas traer sanidad. Y quizás alguno de los que estamos aquí necesita esta sanidad. Y quizás otros que están aquí tienen fuertemente en su mente y en su corazón a alguien. Quizás es alguien muy querido. Viste esta madre, por su hija le fue a pedir y encontró respuesta. Y quizás alguno esté, mi esposo, mi esposa, un hijo, un padre, una madre. Brevemente marcamos las últimas cosas antes de orar y antes de pedirte que te dispongas a recibir esta bendición de parte de Dios sobre tu vida para que alcances sanidad. El salmista expresó de esta manera su necesidad y su deseo. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy enfermo. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy enfermo. Sáname, oh Dios, porque mis huesos se estremecen. Alude a lo físico. Mi alma también está muy turbada. Sáname, Señor. E indica su condición emocional deteriorada. Por ambas cosas está pidiendo sanidad. Está clamando por la misericordia de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer en primer lugar. Clamar a Él. Apelar a su gracia, a su misericordia. Pedir que su poder obre en nuestra vida y en nuestra condición física, emocional, espiritual, en todo nuestro ser, Señor. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con este mismo siervo de Dios que estuvo orando y clamando a Dios de esta manera? Jehová Dios mío, dijo él, a ti clamé y me sanaste. ¿Qué le parece? A ti clamé y me sanaste. Todo aquel que clama y pide, recibe. Dios no desecha a nadie, no deja desahuciado ni abandonado a nadie. El salmista está diciendo, esto que yo viví, lo vive todo aquel que haga lo mismo, que quiera que Dios obre en su vida, Él va a obrar. A ti clamé y me sanaste. Es la respuesta de Dios a alguien en necesidad, a alguien atribulado, a alguien afligido, a alguien enfermo, a alguien que está padeciendo. Dios no puede mirar para otro lado. Él recibe y atiende al atribulado y le responde a su necesidad. Dios sana por gracia, por amor, por misericordia. No porque lo merezcamos. No porque tengamos que portarnos bien y hacer un trueque con Dios. Viste, ahora me dio esto y entonces uno se asusta y ¿qué hace? Y enseguida trata de acomodar todo, portarse bien, hacer las cosas bien, de tal forma que a los ojos de Dios parezca que eso implica que me tenga que ayudar y sanar. Y después que me sanó, y bueno. No, Dios sana por gracia, por misericordia, no es por mérito. Si fuera por mérito, nadie lo podría obtener. Pero Él lo hace porque infinita es su gracia y eterna es su misericordia. Así que está disponible para usted y para cada uno que lo necesite. Él obra según su voluntad, no mis caprichos o mis deseos. Él obra según sus propósitos, no los que yo pueda tener. Por último, Él obra a su manera y siempre para gloria de su nombre. Él obra a su manera. En alguna oportunidad vino un ciego y le dijo, Señor, quiero recobrar la vista. Y él tocó sus ojos y su vista fue recobrada. En otra ocasión vino otro ciego y le dijo, Señor, quiero recobrar la vista. En este caso le dijo, mira, acá estoy haciendo un poco de barro, lo voy a poner en tus ojos. Ahora tenés que ir al estanque que está allí en tal lugar, andá y lávate con agua de ese estanque y serás sanado. ¿Y por qué no lo hizo de igual manera en todos los casos? ¿Y por qué en este caso de uno? ¿Importa la manera, el medio o importa ser sano? Todos fueron sanos. Pero Dios estaba apelando a su obediencia, a su fe, a cuánto estarían dispuestos a recibir Y déjeme por último entonces contarle este caso. Se trata de alguien muy importante en el Imperio Sirio de hace muchos siglos atrás, por supuesto. Pero allí había alguien que era jefe de los ejércitos del rey de Siria, llamado Naamán. Y los sirios en aquel tiempo enviaban como grupos a tomar cautivos en la tierra de Israel y traer los cautivos a Siria. Y estos grupos, estas incursiones que hacían, en una de ellas capturaron a una mujer israelita que quedó como sierva de la esposa de Naamán. Y entonces la esposa de Naamán se ve que le compartió algo a esta sierva y ella le dijo: si su esposo consultara al profeta en Israel, él sería sano de su lepra. Y esta mujer, luego de haber escuchado a esta sierva israelita, se ve que le contó a su esposo. Y su esposo, a su vez, le contó al rey de Siria. El rey de Siria le tenía alta estima, por lo cual le envió con cartas especiales para que fuera recibido por el rey de Israel y lo condujeran hacia este profeta para alcanzar sanidad. En cuanto llegó toda la comitiva con Naamán a Israel, se le hicieron saber al rey de Israel que estaban allí presentes, y el rey de Israel tuvo una expresión como la siguiente: ¿para qué viene este a mí? Como si yo pudiera sanarlo de algo. Yo no puedo ni matar ni dar la vida a nadie. Y se rasgó las vestiduras como en señal de temor, porque creyó que eso era una emboscada para venir a capturarlo y o matarlo. Pero esto llegó a oídos del profeta de Dios, Eliseo. Dijo: ¿por qué el rey de Israel actúa de esta manera? ¿Acaso no tiene Dios Israel? ¿Acaso no es todopoderoso nuestro Dios? Pues que venga a mí, yo le voy a demostrar que en Israel hay Dios que sana las enfermedades. Naamán, con sus carros, con esa parte y esa porción de soldados y de ejército, se presentó delante de la puerta de la casa de Naamán. Y Naamán le mandó el mensaje de Eliseo, y de Eliseo le mandó el mensaje de que se zambullera 7 veces en el río Jordán y sería sano de su lepra. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Naamán? ¿Acaso no hay ríos en Siria mucho mejores que este? Si es por zambullirme, me podría zambullir allí y podría ser sano de igual manera. ¿Para qué tendría que haber venido hasta acá entonces? A veces hay personas que anhelan sanidad, pero parecen querer hacerlo a su propia manera, a su propio entendimiento. Tiene que ser así. Esta manera es rara. ¿Esto de dónde salió? ¿Para qué? No, si no es de esta forma, no. Y se quiso volver a Siria. Sin embargo, sus criados le dijeron: pero, ¿qué perderías? Ya estás aquí. Y si has hecho caso en otras oportunidades, otras cosas mayores, esto casi sin significado, ¿por qué no hacerlo igual? El caso es que Naamán se zambulló 7 veces en el Jordán para que luego de la 7ª vez emergiera sano. Dice la Biblia, su piel era como la de un bebé, suave. No había más lepra, fue sanado. Dios sana, pero sana de acuerdo a sus propósitos, a su voluntad y a su manera. Me tiene que interesar a mí, aún en esa condición de necesidad, aún en medio de tanto sufrimiento y de dolor, yo le voy a imponer a Dios Todopoderoso que me sane de la manera que yo digo. Pues, médico, sánate a ti mismo. Pero si querés acudir y apelar a la misericordia de Dios, deja que Él lo haga. Él lo va a hacer. Él no te va a desechar. Lo va a hacer a su manera. Y la manera en que Dios lo hace siempre es para que a nadie le quepa duda de que Dios ha traído sanidad. Para que nadie se equivoque y se confunda y termine siendo desagradecido a este Dios todopoderoso que supo recibir, escuchar el clamor, mostrar misericordia, dar una respuesta y después volver a darle la espalda a Dios y seguir haciendo la mía. O pretender arrogarme que yo me sané a mí mismo. Dios lo hace para que a nadie le quepa duda de que solo Él lo hizo. Para que si a alguien se le tiene que dar la gratitud y el reconocimiento sea aquel que la merece, que es Él. La gente se maravillaba al ver las sanidades y glorificaban a Dios. Todos. ¿Cómo está su vida hoy? ¿Está trabajado, está cargado, está atribulado, necesita descanso, está enfermo? ¿Nota que su corazón está enfermo, sus pensamientos, su mente? ¿Hay algo que le atribula? ¿Hay algo que le oprime? ¿Hay algo que le está atormentando? ¿Hay algún padecimiento físico? ¿Hay señales que marcan que algo no anda bien, pero usted no sabe a qué se debe? ¿Está usted en el deseo de que Dios pueda bendecir su vida en este mismo momento y extender su mano como Jesús extendía su mano sobre la suegra de Pedro, sobre otros, y todos eran sanados? ¿Quiere usted tener esta bendición? ¿Quiere usted poner su vida en manos de Dios para que Él le fortalezca, le sostenga, llene su corazón y su mente de paz y quite esa carga, esa angustia, ese dolor? ¿Quiere usted que Dios sane su corazón quebrantado? ¿Hay algo que le atormenta de hace mucho tiempo? Deje que Dios le restaure. Déjelo a Dios obrar. Deje que Dios lo haga a su manera. Pero Dios lo va a hacer. Si usted puede creer, si usted tiene fe en Él, si usted pone su confianza en Él, su vida en Él, Dios le recibe. Dios la recibe en sus brazos. Dios la recibe porque tiene misericordia de usted y le ama. Y comenzará una obra de sanidad. ¿Cuánto durará? No lo sé. Quizás solo Él lo sepa. Pero podés tener la certeza de que un día serás absolutamente sano, completamente sano, definitivamente sano, eternamente sano o sana. Dios es fiel. Vamos a orar. Si alguno desea que Dios obre en su vida, si Dios, alguno de los que está aquí, desea que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder de sanidad, de restauración, obre en su vida, en su mente, en su corazón, en su piel, en su físico, en sus órganos, en lo que necesite, levante su mano, solo levante su mano. Aquel que necesite sanidad en su corazón, en su mente, que tiene alguna carga allí pesada, necesita alivio, descanso, fortaleza. Si ya estás agotado, agotada, sin fuerza, sin ánimo, si ya te están pasando cosas que no sabes a qué atribuir, si ya algo te causa temor, algo te inquieta, levanta tu mano y vamos a pedir que Dios derrame una bendición poderosa sobre tu vida y tu necesidad en este momento. Lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ese Jesús del cual hemos leído y escuchado en esta hora, ese Jesús que tocó la mano de esa mujer y le sanó. Ese Jesús al cual acudían todos como vos, como usted en esta noche. Y el Señor los bendecía y les daba respuesta. Si estás aquí y no es tu caso, pero hay alguien en tu casa, en tu hogar, en tu familia, levanta tu mano por esa persona. Por esa persona. Vamos a orar por esa persona. Es tu hijo, es tu padre. Vamos a orar por esa persona. Dios va a escuchar tu clamor de igual manera y va a traer sanidad. Algo va a suceder. El Espíritu va a obrar. Bendito sea el Señor. Querido Dios, gracias por estar en medio nuestro, porque somos tu pueblo, estás aquí, porque somos tu iglesia, estás aquí. Señor, te alabamos y glorificamos tu nombre y te reconocemos como el único Dios y el todopoderoso Dios, el que tiene todo poder y autoridad para salvar, para sanar, para romper cadenas, para traer libertad a aquellos que están en esta condición de enfermedad, de tribulación, que se sienten atados, que están oprimidos. Señor, tú eres el único que tiene poder aún para reprender demonios, espíritus inmundos que causan enfermedades. Tú tienes ese poder, Señor. Tú has vencido. Están bajo tu autoridad y a tu palabra deben obedecer. Por eso también en esta noche, en el nombre de Jesús Todopoderoso, clamamos para que el poder tuyo se revele y se manifieste en la vida de cada uno de los que ha levantado su mano, Señor. La han levantado como señal de búsqueda de ti, como búsqueda de tu misericordia, de ser, Señor, hallados por ti, de ser abrazados por ti, de ser bendecidos por ti. Por eso han levantado sus manos, Señor. Responde a ese clamor. Responde con misericordia, Señor. Glorifícate en sus vidas, Señor. Nosotros reconocemos que todo lo que haya de acontecer es para darte gloria y honra a tu nombre, Señor. Y te tributamos esa alabanza que tú solo mereces. Señor, deseamos que cambie la situación, cambie la condición de los que han levantado su mano porque están atribulados, Señor, están cargados, tienen pesos en sus corazones, tienen enfermedades, tienen dolencias. Y tú, Señor, puedes curar y sanar todas y cada una de ellas. Señor, sean bendecidos por ti en esta noche. Oh, aquellos han levantado su mano por otros que no están aquí, Señor. Algunos han levantado sus manos para que tu poder alcance a otros que no están aquí. A otros que son amados, son afectos, están en sus corazones. Señor, en el lugar donde estén, llega a ellos. Tu poder llegue a ellos y les sane, Señor. Trae sanidad, armonía, Señor. Que cada órgano funcione correctamente. Señor, que todo espíritu inmundo pueda ser echado fuera. Toda obra del enemigo sea destruida en el nombre de Jesús. Señor, te bendecimos porque eres nuestro Dios, porque siempre cuidas de nosotros y porque tenemos la certeza de que todos tus hijos y tus hijas estaremos morando en la eternidad, victoriosos sobre toda enfermedad, victorioso sobre toda dolencia, victorioso sobre todo poder de maldad, victoriosos aún sobre la muerte, porque hemos de vivir por la eternidad junto a ti, en plenitud de gozo, en plenitud de alegría, en plenitud de salud, en plenitud de bienestar. Bendito seas, te honramos, Señor, en esta noche. Y exaltamos tu nombre, lo levantamos en alto, Señor. Manifestate también, Señor, en medio de tu pueblo, conforme a la necesidad que te expresamos en esta noche. Y oramos, no por nuestros méritos, oramos por los méritos, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Aleluya. Aleluya, aleluya, el Señor bendice tu vida. El Señor extendió su mano, Dios abrió las ventanas de los cielos y extendió su mano para tocar tu vida en esta noche, para que lleves sanidad, para que comiences a recibir sanidad, para que esos por los cuales estabas pensando alcancen sanidad de parte de Dios. Tenelo en cuenta, Él lo hace, Él lo va a hacer. Seamos conscientes de ello. Seamos reconocidos de ellos, seamos agradecidos de ellos y como hacían aquellos que fueron alcanzados con esa bendición. sepamos glorificar el nombre de aquel que tiene tanto poder y misericordia sobre nuestra vida. Seas bendecido también en esta semana. Amén.